productos para recrearse y recreerse. Porque ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por si estás medio perdido, medio perdida, todavía entre sueños, no sabes si lo que te habla es la voz de tu conciencia, si es la voz del vecino. La hora del recreo. Acá estamos en la 103.5, como todos los sábados. Tenemos un horario nuevo. ¡Epa! Te estamos hablando, bueno. ¡Ey! ¡Hola! 10:30 empieza el recreo. Nos corrimos hasta las 12. Se corrió un poquitito ahí radio en cine. Y ahí siguen después ellos. Y toda la programación espectacular, que cada día está mejor la programación de Radio Goga. El templo del arte. Mari Mari, compuche, pichi que somó, pichi que buen chú. Buenos días a todas y a todos, a toditos y a toditas. A los chicos y a las chicas grandes, a las chicas chicas, a los chicos chicos, a las no tan grandes y a los no tan grandes, a los no tan chicos. Y claro, también a quienes, a los que estamos haciendo bolsa al mundo, en general vamos a decir, porque siempre hay honrosas excepciones, a los y las grandes grandes. Que en definitiva, no nos olvidemos, somos los responsables de cuidar, de mimar, de hacerles cosquillitas, de prepararles el desayuno, lavarles la ropita, jugar con ellos y con ellas, con ese niño de todos los niños, de todos los mundos, como nos dice Cora, con esa voz tan hermosa que nos escucha encima, Cora los sábados nos escucha también, desde antes de grabar esa hermosa poesía que ya contamos que ella se la decía a su hijo mientras le lavaba el pelo, porque se ponía así como medio inquieto, y con esa poesía yo te elijo a vos solo, especialmente, sos el único en todos los mundos, o la única también, porque en este caso era un varoncito, pero el que tiene una niñita, como yo tengo a mi Nayarita Munay, que le mando un beso, que ahí andan, estábamos sin luz ahí en el paralelo. Va, con luz sí, sin energía eléctrica, vamos a decir la verdad, porque vio que se corta, todo se corta, qué sé yo por qué ni por cuándo, pero bueno, acá estamos, esperamos que vos no tengas un corte y si no, agarrá la radio a transistores, la espica, de la tía abuela de aquella época y escuchá lo más fuerte que puedas la hora del recreo. Bueno, ¿qué te estaba por comentar? Claro, eso. Si quieren pueden venir cuantos quieran acá a la por ahora pequeña cabina de locución, transmisión, producción y toda la opción que se imagines, porque ya después vamos a tener un estudio. Un estudio que vamos a estudiar, vamos a ser re estudiosos ahí. Vamos a hacer los deberes, vamos a hacer la tarea, todo para después poder salir a jugar al recreo. Bueno, atenti bambinis, todos los que vengan y todas las que vengan serán tratados bien. Y ya te dijimos, ya nos estamos comiendo la primer porción de torta con Katy porque tenemos hambre. Entonces, ¿cómo arrancamos? Arrancamos comiendo una porción de torta. Pero hay un montón de porciones de torta que estamos guardándote especialmente a vos, que vengas acá. Te animes, si tenés frío, bueno, te habilitamos el 4455-800, el 4455-999, cachimil, nos llamás, hoy no tenemos celulares, así que abstenerse, vio cómo es esto de la comunicación, que hoy te comunica, otro día te incomunica, y nada más que eso, esto a los dos teléfonos fijos, y si estás muy lejos, y no te llega la onda, que no es la onda que mata, mató la onda, como decían acá la gente de la golondrina cuando le querían poner la antena, le querían poner una antena que emite una cosa terrible, te produce cáncer, y eso encima ni le habían dicho, habían hecho un negocio, ahí parece la telefónica esta con vaya a saber quién, y dale, lo estaban haciendo la antena y la gente dijo, ¿qué antena? ¿Qué me estás hablando? Sacaba la antena de ahí y por ahora no la pusieron, creo yo, no sé, después uno nunca sabe cómo terminan las cosas, le ponen la antena, le quieren hacer un pueblo paralelo ahí arriba de donde nacen las aguas en el Mallín soñado, en Lago Puelo le quieren privatizar los lotes que los chicos estuvieron forestando, y así podríamos sumar calamidades que los que nos gobiernan a veces, no sé qué les pasa si tiran en contra. Son de otro equipo, porque hacen las cosas al revés, por lo menos así lo veo yo. Bueno, así que vénganse para acá, tenemos el concurso, tenemos los regalos, Katy, tenemos los regalos, se los decimos ya para que se preparen, se laven la carita un poquito, así nomás, con la puntita de los dedos, y se vengan para acá, para la Ruta 40 y la subida o bajada del Marqués. Tenemos un CD de Viveriando, cuentos y canciones, el chiflete, otro CD del Bosque Llama, que son también cuentos y canciones del chiflete. Tenemos canciones con alas. Giselle, nuestra amiga ahí, magia, magia para todo el mundo. Tenemos dos cuentos de Tato Afis, que vino la semana pasada con su hija Saya, y nos contaron un cuento así de un duende. Era bravito el duendecito. Bueno, ¿qué más tenemos? Que lo tenemos que ir a buscar, pero lo tenemos ya prometido, el CD de Epeu, relatos de los Maguidanche, Mapuche, Tehuelche. El cuarto de luna, a los que les gusta el cuartito, ver la luna llena, bueno... Acá una historia de teatro y títeres de Viruta y Sudor, para verla todas las veces que quieran. Teníamos, porque ya no lo tenemos, canciones para guardar también de Viruta y Sudor, que se lo llevó Balti. Balti, nuestro amigo, que vino la semana pasada y que la mamá hoy a las 10 y cuarto nos estaba mensajeando, despertate loco. ¿Cómo despertate loco? ¿Quién dice, amor? Yo soy mago, no soy loco. Mago eléctrico, mucho gusto. Bueno, ya se lo llevó Balti, Nos dejó unas piedritas hermosas que las tenemos en los bolsillitos nuestros para que nos traiga magia. Claro. Y ahí Katy la tiene en la consola para conjurar cualquiera de estas cosas que a veces pasan. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un libro, cuentos para seguir creciendo, si alguien quiere. Porque hay otro que dice, no, yo no crezco más, voy a ser la gran Peter Pan. ¿Qué me vienen a hablar de crecer? A volar. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿qué más? Tenemos dos sets caracoleando, remera, lápiz, portafoto o porta lo que vos quieras, un dibujito, un almanaque, siempre con el caracolito, slow, lento, don't worry, no te apures, vaya tranquilo, disfrute este recorrido por la vida que le toca, porque usted no sabe cuándo se le va a terminar. Esa es otra cosa, atenti, la muerte como consejera, decía don Juan, porque uno se piensa, sí, mañana voy a hacer tal cosa, sí, dentro de un mes tal otra, el año que viene... No, aquí y ahora, 10:42 de este sábado que está saliendo el sol, y eso que Nayarita no dijo su conjuro, pero me dio permiso si la veo media nublada, que yo diga, sol, solcito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana, que no lo digo tan bien como Nayarita, pero vamos a ver, vamos a ver que salga el sol, porque al mediodía, en la Plaza Pagana, después te voy a contar, Cujuca en la Plaza Pagana. ¡Ajá! ¿Qué tenemos ahora también? Dos sets de Jumbo que te acompaña toda la vida, para expresarte plásticamente. Uno se los llevó Saya el sábado pasado, nos quedan dos. Una orden de compra y le agradecemos a las librerías Zip, que Zap nos dieron una orden de compra por un monto que va uno ahí con la orden de compra y se gasta toda la orden en lo que le guste. ¿No? Y que le alcance, obviamente, no va a querer gastar más de la orden de compra, pero siempre ayuda ahí, un billetito. Y tenemos acá al lado nuestro que nos está, sí, que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos saluda un títere de Sol Zapata, que era la encargada, junto con otra gente, por supuesto, en la Murga Guacha y en otros espectáculos, de preparar todas las cosas que eran de goma espuma. Bueno, Sol Zapata, que está en la Feria Regional, hoy si usted va a la Cujuca... Se da una recorrida por la feria y va a ver un puesto que tiene una valija de esas de antes, El puesto La Valija, le dije yo. Y me dijo, sí, ponele así. De la valija que salen títeres, sale títeres. Y ahí hay un montón. Bueno, y nosotros nos regaló un dinosaurio. Bueno, me cansé, Katy, de tanto regalo que tenemos. Así que vamos a escuchar una música y yo me voy a hacer unas gárgaras. Solo los chicos están solos. Ahí estaba, solo los chicos y las chicas, porque cuando Fito Páez hizo este tema, todo era en masculino, se generalizaba el género en el masculino. Ahora hay que decir los chicos, las chicas, los nenes, las nenas. Que no quiere decir los nenes con los nenes, la nena con la nena. No, no, hay que mezclarse todo, como venga ahí la cosa, ¿eh? Bueno, y ya nomás, para que veas que no somos egoístas, para que escuches que no somos egoístas, porque qué sé yo si nos ves. Por ahí te lo imaginaste, lo representás, ¿eh? Te vamos a regalar ya nomás, así arrancando, un cuarto tenemos de la primera, del primer tercio, porque ahora no son mitades, ahora son tercios que tenemos, medio tercio, un tercio, dos tercios, tres tercios, media hora, una hora, una hora y media. Y ahí completamos la torta de los sábados acá en Radio Goga, la hora del recreo. Y como ya le debíamos de hace como dos programas que... cumplía año Valentina ahí en el Cerro Radal, y se negó totalmente a salir al aire haciendo uso de un derecho constitucional que le corresponde. Puede hablar si quiere y si no quiere se calla la boca. Y hoy vamos a tratar de que esta sección Pedí Tres Deseos la podamos lograr después cuando podamos comunicarnos con los celulares y los teléfonos acá de la radio. Con otro niño que cumplió año precisamente el día 24, porque él venía como patriota, ¿no? Y dijo, bueno, yo nazco con la patria, 202 la patria y yo voy a ir a los 8. Saquiel Licán cumplió, también le vamos a regalar. Entonces, un hermoso cuento que precisamente habla de un regalo muy especial. Ningún lugar está lejos. Gracias, amigo, gracias, amiga, por invitarme a la fiesta de tu cumpleaños. Tu casa está muy lejos de la mía y yo solo viajo si tengo una buena razón. Tu fiesta de cumpleaños es la mejor de las razones y siento muchos deseos de estar junto a vos. Comencé mi viaje en el corazón de un colibrí que vos y yo conocimos hace mucho tiempo. Se mostró tan amistoso como siempre, pero cuando le dije que mi pequeño amigo o amiga estaba creciendo y que iba a su fiesta de cumpleaños con un regalo, pareció un poco confundido. Volamos largo rato en silencio y por fin me dijo: entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es que vayas a la fiesta de cumpleaños de tu amigo o de tu amiga. Oh, por supuesto que voy a la fiesta, le repliqué. ¿Te parece eso muy difícil de entender? No, pero cuando... no sé, me parece raro, me suena raro. Cuando llegamos a la casa de la lechuza, el colibrí preguntó: ¿puede la distancia separarnos realmente de nuestros amigos o amigas? Si quieres estar con el que cumple años, ¿no estás ya allí con tu corazón? Mi pequeño amiga o mi pequeño amigo está creciendo y voy a la fiesta de cumpleaños con un regalo, le expliqué a la lechuza. Me pareció extraño repetir voy después de haber hablado con el colibrí, pero era la única manera de que la lechuza me entendiera. Ella también voló sin decir nada durante largo rato, en un amistoso silencio. Pero cuando me dejó en la casa del águila, me dijo: entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es que llames a tu amiga pequeña o a tu amigo pequeño. Bueno, lechuza, por supuesto que es pequeño o pequeña, tendrá que crecer más para llegar a ser un adulto. ¿Te parece eso muy difícil de entender? La lechuza me miró con sus profundos ojos ámbar y sonriendo contestó: ¡Shh! ¡Oh! tú sabrás. Mi pequeño amigo, mi pequeña amiga, está creciendo. Y voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Le expliqué al águila. Me pareció extraño repetir voy, pequeño, pequeña, después de haber hablado con el colibrí y la lechuza. Pero era la única manera que el águila me entendiera. Volamos juntos sobre las montañas y planeamos siguiendo el viento. Ah, entiendo muy poco de lo que dices, pero lo que menos entiendo es la palabra cumpleaños. ¡Ay, águila, está muy claro! Vamos a celebrar la hora en que mi amigo o mi amiga comenzaron a vivir, pues antes de ese momento no existían. ¿Te parece eso muy difícil de entender? El águila curvó las alas para bajar en picada y luego se posó suavemente sobre la arena del desierto. Una época anterior a la vida. ¿No crees más bien que fue la vida de tu amigo o de tu amiga la que comenzó antes que existiera el tiempo? Mi pequeño amigo, mi pequeña amiga, está creciendo y yo voy a su fiesta de cumpleaños con un regalo. Le expliqué al chimango. Me pareció extraño repetir voy, pequeño o pequeña, y cumpleaños, después de haber hablado con el colibrí, la lechuza y el águila. Pero la única manera de que el chimango me entendiera. La meseta fluía allá abajo, muy lejos. ¡Chip, chip! ¿Sabes? Entiendo muy poco de lo que me dices, pero lo que menos entiendo es que está creciendo. ¡Chip, chip! ¡Ay, chimango! Está creciendo, por supuesto está creciendo. Mi amigo o mi amiga ahora está más cerca de convertirse en un adulto. Y está un año más lejos de su niñez. ¿Te parece eso muy difícil de entender? Finalmente, mi amigo chimango se detuvo en una playa solitaria de arenas doradas donde el mar se veía inmenso en el horizonte. ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Un año más lejos de la niñez! ¡Chiu! A mí no me parece que eso justamente sea crecer. Y mi amigo el chimango se elevó por el aire y desapareció. Yo sabía que mi amiga gaviota era muy sabia. Y mientras volábamos juntos, pensé cuidadosamente antes de elegir las palabras, de modo que cuando hablase supiera que yo, en el viaje, había aprendido algo. Gaviota, ¿por qué me llevas a ver a mi amigo o a mi amiga? Cuando sabes que de verdad yo ya estoy allí. La gaviota comenzó a descender sobre el mar, las colinas, las calles, y se posó suavemente en el techo de tu casa. Porque lo importante es que tú sepas esa verdad. Mientras no la conozcas, mientras no la entiendas realmente, solo podrás mostrarla en pequeñas cosas y con ayuda de las máquinas, de la gente, y claro, de nosotros los pájaros. Pero recuerda que la verdad no deja de ser verdadera por el hecho de que no se la conozca. Y mi amiga la gaviota se echó a volar. Ahora ha llegado, amigo o amiga que estás oyendo, el momento en que abras tu regalo. Los regalos de plástico o de vidrio o de hojalata duran un tiempo, pero después desaparecen. Yo tengo un regalo mucho mejor para vos. Es un anillo que quiero que lleves siempre. Brilla con una luz especial y nadie te lo puede quitar, ni tampoco puede ser destruido. Sos la única persona en el mundo que puede ver el anillo que hoy te entrego. Así como yo, era el único que podía verlo cuando era mío. Este anillo te da un nuevo poder. Con él te elevarás hasta las alas de todos los pájaros que vuelan. Verás a través de sus ojos de oro. Tocarás el viento que estremece sus suaves plumas y conocerás el gozo de alejarte del mundo y sus preocupaciones. Podrás quedarte en el cielo todo el tiempo que quieras, pasar allí la noche, contemplar el amanecer, y cuando sientas deseos de regresar, tus preguntas tendrán respuestas y tus preocupaciones habrán desaparecido. Como todo lo que no puede ser tocado con las manos o visto con los ojos, tu regalo adquiere mayor poder a medida que lo usas. Quizás al comienzo solo te lo pongas al aire libre, mientras observas el pájaro con el que vuelas. Pero más tarde, si lo sabes usar, te guiará hasta pájaros a los que no puedes ver. Y por último, descubrirás que no necesitas ni anillo ni pájaro para volar sobre las nubes. Y cuando te llegue ese día, deberás dar tu regalo a otro o a otra, a alguien que sepas que lo usará bien, alguien capaz de aprender que las únicas cosas importantes son las que están hechas de alegría. ¡Feliz cumpleaños! Tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo, ve a

de colores y está saliendo el sol, otra que de colores. La feria hoy va a estar espectacular. Acá tenemos un color rojo que nos indica Tommy que ahora cuando hablemos nos escuchan todos los que están con la radio sintonizada en la 103.5 Radio Goga. Buenos días, familia. Buenos días a todos. Bueno, le vamos a dar la palabra como corresponde a Tommy, al amigo Tommy que ha venido a participar del gran concurso Un Año No Es Nada. Un año no es nada, esperamos que nos queden varios más por recorrer. Y ya estuvo mirando, ¿no es cierto?, ahí el set de la canasta feliz con todos los regalos que estuvimos nombrando antes. Porque nosotros hacemos así, mamá, papá. Nosotros le regalamos. ¿Pero cómo es? Claro. Y leímos recién uno de un regalo especial de que te digo por las dudas, antes que se me pase, el autor Richard Bach. No sé si le suena. Richard Bach, el de Juan Salvador Gaviota. Sí, estaba bastante deliradito. Un libro muy lindo que habla precisamente de un regalo de cumpleaños. Mira. Y cómo para estar al lado de alguien que uno quiere no tiene que estar viajando. Pero ¿para qué le voy a contar la síntesis del cuento? No, después le presto el libro y usted se lo lee. Claro, por favor, dale. Bueno, Tommy, antes que nada, ¿tenemos alguna noticia de Estrella Bonita? ¿Cómo se encuentra? Porque la otra vez que viniste con la familia, nos contaste que había llegado Estrella Bonita. Que mi gato le murió. Contale que tenemos dos gatos, Estrella Bonita y el más grande, está hace rato, que se llama, ¿cómo se llama? Tao. Y ese de Tao dijo, ahora te voy a enseñar lo que es el Tao, y le dio, ¡fájate! Un mordiscote. Sí. Y ¿qué más? Es más grande y es... ¿Y es medio peleador o no? No. ¿Y por qué la mordió? ¿Qué le pasó? Le dio así como... Estaban al lado y le mordió. Y así, dijo, lo voy a morder. ¿Vos ves, te da ganas de morder al que está al lado a vos? No, bueno, a mí sí. Ay, a veces así me enojo y le daría un mordisco, pero bueno, agarro un almohadón, lo aprieto, le doy puñetazo al almohadón, descargo ahí. Se pasa. ¿Y no te dan ganas a veces de darle un palazo al que está al lado? No. Pero... ¡Vamos, Tommy! ¡Y una piña! ¡Sí, toma, toma! ¿Tampoco? Vos sos un santo, entonces. Tampoco tanto. Bueno, Tommy, contanos cuál es tu propuesta para el concurso. Pero esa canasta tiene un regalo para cada uno o es para toda la familia. No, el regalo es para el niño o la niña y la familia. Después, si puede, lo comparte. Comparte algo. Pero, digamos, acá el que tiene que hacer las cosas sos vos. ¿Qué te trajiste preparado, Tommy? Nada. Ajá, bien, es un stand-up. Un stand-up, como es una improvisación. Parate, yo le voy a decir. Sí, contale bueno, acá habla Leti, mamá, está Maxi, yo papá con la guitarra. Y bueno, ustedes le ayudan. Contale claro, a Fer. ¿Qué canción? Otra más. Señor, ¿cómo se llama este? El Mago Eléctrico. El Mago Eléctrico. El profesor Fernando Jiménez, vino en el momento del cumpleaños, que hubo acá todo un evento, toda la familia, sin dirección, producciones familiares, y él dijo unas palabras como le corresponde a un profesor, serio. Me imagino. Bien, pero él no sale, se queda en la productora porque hace frío, él escribe y después me manda a mí, Mago, vaya y hable. Mirá vos, qué loco. Es como un acuerdo que tenemos. Bueno, contale acá al señor Mago qué tema vamos a cantarle. Ah, es una canción entonces. Es una canción. Bien. ¿Te acordás cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama? Ajá, se llama. No. No, ¿cómo se llama? Bueno, no miro. Bueno, Río Chinito. Sí. Ríe Chinito. Ríe Chinito. ¡Ríe Chinito! Me encanta porque la China es una potencia mundial. Que mejor que se ríe que no se enoje. Este es Chinito de otro lado. Este es de otro lado. Yo no lo tenía porque no era así propiedad. Un niño que era re mapuche. Quiero creer que ha crecido y sigue siendo re feliz de la vida. Claro. Y le decían el Chinito. Y yo decía, no le decía el Chinito si es mapuche. Sí. Pero bueno, se ve que como tienen unos rasgos orientales o los orientales tienen unos rasgos mapuche. Vaya, sí, pero acá viste que se usaban las chinitas, ¿no? Sí. Más que nada en el norte del país. Tiene razón, tiene la China, se va, me mate. Bueno, este chinito es de esa onda. Sí, es de esa onda. Bueno, Cuando ustedes quieran, yo los anuncio. Entonces, ¿tienen algún nombre como grupo familiar? No, ninguno. Ninguno, muy bien. Entonces está Tommy acompañado de Leti y Maxi en la guitarra para hacernos... Ahí va. ¿Cómo es? Ríe chinito. ¡Ríe chinito! Pero yo no lo voy a hacer. Bueno... Tommy está un poco resfriado. Sí, está resfriado. Estamos medio complicaditos, ¿viste? Qué hermosa canción y toda de memoria. ¿Viste? Impresionante. Ni necesitó partitura, nada. La sabía toda, de toda, pe toda. A pa. Quizás no se escuchó mucho porque estaba medio tímida, claro, pero no sabes. Estaba ahí pensativo. No, no estoy tímido. ¿No? Es porque no quiero cantar fuerte por los mocos. Por los mocos. Claro, imagínate, Tommy, cantás fuerte, sale el moco, se pega contra el micrófono, le entra por la oído al que está escuchando, es un asco. Bien, Tommy, como siempre, él tiene así la previsión de las cosas. Claro. Che. ¿Vos sabés de dónde es esta canción? ¿La hicieron los papis? ¿Es una poesía de algún lugar? No. No, nada de eso. Solo iba a ver un video. Ah. Sí, es de un grupo que se llama Pelota Chingó. Qué lindo. Son dos chicas. Son de acá de la Argentina. Cosas muy bonitas. Mira, estamos en la duda de si son de Argentina o de Uruguay, la China. O de China. Ah, puede ser Uruguay, porque ahí también usan mucho. Son orientales también. Son orientales, exacto. Ay, discúlpeme, Beto, pero... yo también estoy carraspeando. La verdad que se acerca el invierno, se termina el año, no el año del recreo, que recién empieza el segundo, claro, pero claro. Ya vamos rumbo al año nuevo. Porque la naturaleza. La radio cumplió un solo año porque quiere decir que tenía cero años. Claro, antes no existía Goga, era un espacio vacío que lo vinimos a ocupar con toda la potencia que podemos. Uh-huh. Y cumplió no, Goga está, en diciembre. Ya estaban ustedes, pero... Goga tenía cero años. Claro, ahí está. Igual que el recreo. Nosotros empezamos un poquito después que Goga. Goga ya y tiene un año casi medio. Un solo. Che, Tommy, y además de esta canción tan bonita que los mocos no te permitían cantar con toda tu voz, ¿tenés algún chiste, alguna anécdota, algún cuento, algún trabalenguas, alguna adivinanza? ¿Está pensando, Tommy? Tengo muchos chistes. Bueno, ¿te animás a contar aunque sea uno o dos? ¿Qué más voy a contar. Dale. A ver, está pensando. Voy a contar. Ahí está. Bueno, adelante. Vamos. No me deje así, en silencio. Ya decidió, dele. Al que primero que se le ocurra. Bueno, está bien. Dale. Está luchando consigo mismo, Tommy, una lucha terrible. Bueno, está bien, está bien. Ahí está. Dale. Bueno, está bueno. ¿Fuiste a pasear? ¿A mí me preguntas? Sí, fui a pasear. ¿Viste algo? Y vi pájaros, vi árboles, vi gente, niños, niñas. Entonces, mira, sí. Este chiste lo estoy inventando. Ah, es primicia para la hora del recreo. Qué regalo, inventado de Tommy. Pregúntale, ¿viste algo más? ¿Viste algo más? No. Si que viste algo, tu auto. Muy bueno. Claro, tiene razón. Lo que pasa es que no tenía los lentes, Tommy, por eso no lo veía. ¿Y dónde nos vamos después de la hora del recreo? Ajá. ¿Qué pasa hoy en la Plaza Pagano? ¿Qué pasa, Nicolás? No ¿qué pasa en la plaza? El nombre. Se acuerda, bueno, contá qué pasa, después le damos el nombre. ¿Qué va a haber ahí en la plaza? Además de todos los puestos artesanales. ¿Viste que te acordabas el nombre? Cujuca para todos. Cujuca para todos. Bueno, sí. ¿Va a ir Nayara? Seguramente, esa es cumbrera, juguetona, callejera, por derecho propio. Bueno, vieron que hoy de 12 a 16 horas... Ajá. En la Plaza Pagano, cerquita de la zona del mástil principal, va a suceder la Cujuca, que es la cumbre de juegos callejeros. Sí, que ya va por la quinta, sexta, séptima. Vamos a ver si después podemos contactar a Betty, la creadora, junto a Sebastián de la Cujuca. Ah, estaría bueno, así ellos seguramente te pueden contar mejor. Pero no importa, ustedes lo que como quería, papá, mamás, claro, también están participando en el evento. Invitarlos a todos a ir a jugar un rato, a divertirse, juegos lindos, juegos libres y para todos. Y bien, ahí tiene hinchada también, uno sí, de los, sí, sí, sí, para de los sponsors. Sí. Porque a mí nunca me compraron de ese lugar. Nunca, pero te habrán comprado en otro lugar, porque por suerte hay muchos lugares para comprar cosas para dibujar, pintar, sí, jugar. Dibujar, pintar. Bueno, vaya a mirar tranquilos, andar, que claro, usted quiere, si Tommy, ya elegir su regalo. Ya le hemos entregado el sticker del caracol. Y ahora va a ir ahí a ver en la canasta feliz. Y bueno, entonces también en la Cujuca va a estar participando la Escuela Waldorf Crisol de Micael. Sí, que recientemente fue reconocida oficialmente. Un aplauso. Qué bueno. Muy bien. Y tiene número 1033. Es muy largo ese número. Sí, es más pero de bueno. Nosotros acá estábamos cachi mil y eso claro, ya pasó. 1033. Ya y bueno, van a estar ahí ofreciendo un stand de comidas ricas, caseritas, claro. Dulces, salado. Los juegos de Betty con Cujuca, sí, hay seguro. Rayuelas, hay juegos como novedosos también. Que sí, juegos que no conozco, vamos a ir a aprender. Tal cual. Y bueno, también va a haber para aquellos que quieren ir a jugar, bueno, comer algo rico, sí. Caserito, y también para aquellos que quieran enterarse claro. de qué se trata la Escuela Crisol de Micael, de qué se trata la escuela, bueno, la pedagogía Waldorf. La propuesta, va a haber un stand con información, uh-huh. También con maestras y gente de la escuela que va a estar informando para que ellos me contaron que van a estar los cuadernos de los chicos y de las chicas también para que la gente los mire. Es dar una propuesta, ¿no? sí, también va a haber trípticos, revistas, bueno, también. Claro, como para que aquel que llegó hace poco y dice, uy, yo quisiera llevar... O el que está hace mucho también. O el que está hace mucho y no sabe, porque hay cosas que uno puede estar años y años y ni se entera. Claro, claro. Y entonces ahí va a estar bien a la vista para que todos vayan a averiguar preguntas, van a estar los maestros, las maestras, cómo es, cómo le enseñan la tabla del do y todas las cosas. Las vocales y cómo aprenden a escribir. Les pegan atrás de la orejita así el tincazo como hacían los maestros. No, claro, me imagino, pero yo como padre por ahí me preocupo, entonces pregunto. Pregunta, ¿un niño o una niña que, digamos, es medio así díscolo o díscala? ¿Qué es eso? Claro, así que no le hace caso al maestro. El maestro le dice, bueno, vamos a escribir. ¡No! Le dice el nene. No, ¿y ahí qué pasa? Bueno, calculo que las maestras te sabrán explicar. ¿Cuál es la estrategia? Exacto. Bien. ¿Cuál es la pedagogía? Bien. Bueno, entonces de 12 a 16, ahí vaya a la plaza, como decimos siempre, des el paseíto, cómprese un regalito para usted o para cualquiera ahí en la feria. Y hoy además va a haber cosas de los padres y las madres de los niños y las niñas que concurren a la escuela Crisol de Micael, Pedagogía Waldorf. Exacto. Bueno, y ahora tenemos otro aviso más también, ¿no es cierto? Así, ahora de uno. O podemos hacer una canción. Dale, para adelantar. Tommy, ¿tenemos otra canción preparada? Sí, pero primero te quiero decir. Diga. ¿Qué? Lo primero. ¿Le querías preguntar algo de los regalitos? De la canasta feliz. Sí, pregunte, porque todas las niños y las niñas yo tienen inquietudes. Quiero las acuarelas. Es que no te puedo regalar las acuarelas, Tommy. ¿Por qué no? Porque si va todo el set completo, va toda la bolsa, la acuarela. Él se queda con la acuarela, mamá. Y mamá se queda con otro. Bueno, está bien. Y papá se lleva un fibrón, aunque sea algo. Lo repartimos. Bien. Bueno, entonces se va ya oficialmente el segundo set, la segunda bolsa de jugo, para expresarse artísticamente. Después nos podés mandar un dibujito acá para ponerlo en el estudio, si querés. Si no, bueno, no, y ahora, no Fer, te vamos a hacer un tema que hacemos con Maxi, que es un tema de El Cuchi Leguizamón, un compositor. Qué autorcito, ¿no? Que te trajeron, El Cuchi Cuchi. ¿Te sentás ahí al lado de papi ahora un segundito? Y si no lo atamos, no. Tenemos acá las obras hablando de pedagogía. Claro, hablando de niños rebeldes y díscolos y que hacen ruidos en las radios, automáticamente tenemos mordaza, un set de mordaza y soga para atarlo como un salamín. Bueno, esto viene de anticipación para una invitación que les voy a hacer después del tema. A no moverse entonces. Atentis. ¿Arranco? Arranca. Primera. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, el que llora por las noches y que se queda solito. Yendo a hambriar en los caminos, no le da nadie comida. Anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. (Risa) lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa' zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene les roba. Segundita. Adentro. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, al bacán las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos y el zorro en los yuyadales, lo mismo se les hace humo. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene les roba. Cantó. Vos no la vas a poder creer, o sí, quizás, que hace poquito, 3-4 programas, justo pasamos este tema por... no me acuerdo. ¿Por quién? Liliana Herrero. Liliana Herrero, ahí está, gracias, Katy. Así que ahora lo vamos a tener guardadito y lo vamos a sacar por ese... ¡Qué genial! Por cantores locales. ¡Qué bueno! ¡Qué sincronía, Sí, y así somos los seres cuando nos dejamos fluir. No se puede, nos ponemos medio tontitos y nos vamos. Como que estoy muy aburrida. Me ya lo imaginaba, claro, bueno, porque el Tommy ya dijo, yo ya canté la del chinito que ella ríe. Tiene su premio. Ya me gané mi bolsa de expresión artística de Jumbo, que te acompaña toda la vida. Y vamos a casa, ¿qué vamos a seguir haciendo? Bueno, el último avisito acá de Leti Maxi. Se van todos contentos y felices a dibujar. Esto era una anticipación de lo que va a estar sucediendo hoy en el Centro Comunitario de Cerro Radal. Que viene a estar ahí. Viene a estar en Cerro Radal. ¿Vieron dónde está la salita sanitaria? Sí. Atrás de la salita sanitaria. Bien. Bueno, vamos a estar... ¿Y cuando uno va pasando lo vacunan? No. No, hoy porque no, está cerrada. Hoy no. Está cerrada. Bien. No, digo, por la duda pasa desapercibido y ¡pim! Le dan un pinchazo. Igual va a ir la enfermera, va, porque baila folclore, ella. Eso y se llama... tené cuidado, no sé. No, bueno, yo la miro. Cuando vamos a hacer el pericón, la claro. chacarera, la miro. Si está con la jeringa en la mano, le digo, no, discúlpeme, otra pieza. Claro, claro. Otro día. Y bueno. ¿Desde qué hora? De 20 a 24. Bien, sí, porque es una familiar. Peña familiar. Claro, ¿cómo van a estar yendo a las 2 de la mañana? No, ahí vamos a ver no, a la no, roca. No. A esa tiene hora. Tiene hora de comienzo y de finalización. De 8 a 12 de la noche. Es que todo es así, todo tiene un final, todo termina. Está bien. Inicio. Y esto tiene la particularidad de que, bueno, lo organiza el CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles, sí. y van a estar participando mostrando. Los talleres del CAJ. Que una vez vos, Leticia, viniste acá a comentar para los que quisieran ir. Sí, sí, sí. Había uno de radio, me acuerdo. Bueno, pero ahora no, pará. Voy a ir a aprender radio. No, me dijo, es para jóvenes. No sé, de actividades juveniles y no claro. sé por qué me lo Pero me los lo que recalcó. Están participando ahora son el taller de música, claro. que acá Maxi es el profesor. Bueno. Tengo ahí, en la 717, tengo un grupito de rockeros. Sí. Les anticipo, vamos a hacer una canción de Spinetta, qué bueno, una murguita, bien, tenemos de todo, bien, un poquito. Bien, bien. Va a estar también la profesora Silvina, que es la profe de danzas folclóricas. Que ahí que está nos la enfermera. Ahí está la enfermera. Bien. Nos va a brindar una clase abierta y gratuita de danzas folclóricas. Bien. Yo que tengo pata de plomo, igual aprenderé. Se aprende, bien. Yo te digo que vamos se aprende. Y van a estar los chicos del taller de mural, que la profe es Paula Folonier, sí. que van a estar exponiendo bocetos de lo que, de lo que van preparando. A hacer. ¿Dónde sí, van porque a pintar un mural? En la escuela, en la agrotécnica. ¿En la escuela? ¿Cómo se les ocurre pintar una escuela? La escuela no son para que les pinten murales. Por favor, señorita, ¿qué está haciendo? Acá pero la educación se está transformando en un ¡Viva la Pepa! No, sí, pero que se bueno, transforme en un bueno, ¡Viva la Pepa! Sí. Que viva Pepe también, no solo la Pepa. Acá Maxi se va a llevar a Tommy, así yo puedo hablar pero, un ratito. Bueno, igual, lleve la bolsa, Tommy. Ya claro. Si quiere, pues, le damos ahí una hora. Toda, dice, toda. Toda, querido. Así es el recreo, así es Jumbo. Se va con la bolsa. Feliz cumpleaños. Gracias. Y está la torta ahí. Ya te... Gracias, sí, Tommy. Mira, te por quiero. Me voy a... Bueno, ahí le podemos llenar la boca con tortita. Me voy a... También era otra alternativa que no se nos ocurrió. No se nos ocurrió. Bueno, gracias, ahí, qué linda la sorpresa cuando viene toda la familia. Es lindo, ¿no? Es distinto. Porque uno trata de que este programa sea para toda la familia. Está bueno. Bueno, y bueno, una cosita más, un detalle más, Fer, mirá, de 8 a 12. De 20 a 24. Exacto, la entrada es libre y gratuita. La salida, una gorrita. La... No, no, no. No, tampoco. No, ah, es totalmente libre y gratuito. Es popular esto. Sí. Y para un buffet. Y eso es lo lindo, mirá. Claro. El buffet va a estar a cargo de los chicos de tercero polimodal de la Escuela Agrotécnica 717. Para que recauden fondos para pagar su viaje egresado. Claro, como corresponde. Así previsoramente, que... hay que arrancar en tercero, después queda cuarto, quinto, sexto y va a viajar. No, esto es tercero polimodal, es el último año. Ah, es que tantos cambios la ley educativa, que está el ciclo básico. Después le ponen la EGB3, después no, le ponen sí, la no, Petrobras, no. Qué sé yo, me perdí. Mira, yo hace cuatro años que estoy en la escuela y todos los años me cambian algo, la modalidad. Algo, bueno, cambia, todo cambia. Yo sé que son los que van a egresar este año. Son los que ya terminan. Por ende, van a organizar el buffet para... Así que quieren ayudarlos. Sí, sí, yo creo que estaría bueno. Y debe haber cosas ricas seguro, porque las van a hacer en la casa. Sí, sí, sí, sí. Todo preparadito por ellos. Caserito. Y también, bueno, va a haber música en vivo, ¿no? Otras invitados, gente amiga que va a ir a cantar, conocido, a tocar. ¿Conocida que ustedes quieran? Un papá decir de la escuelita, Mario Sechi. ¡Mario Sechi canta! ¡Esa! No, ¡guarda! Es músico. Toca hace la guitarra y canta. Tome, miren las cosas que los padres tienen ocultas. Guarda, a veces, ¿no? Va a ir con su grupo, van ahí a hacer unos folclores. Bueno, vamos a estar Max y yo también cantando y tocando. Que les dimos un adelanto recién. Sí. Y lindo, es un momento lindo en familia. Y lo que es más lindo aún es que los adolescentes van a estar participando activamente, mostrando lo que hacen y que es hermoso. Así que no se lo pierdan. Bueno, usted transmítale al señor del Arca, que creo que es el profesor del taller. No, vos sabés que se cayó, ¿no? Se cayó, no, se cayó el Arca. Cayó el agua. ¿Qué le pasó? Pobre, bueno, no, un chiste capaz que no corresponde. No. Se cayó el taller, no, le salió otra propuesta muy interesante y bueno, por ahora... Bueno, yo por ahí para otro año me animo a dar un taller de radio. Total, ya está en cara dura. Hace un año que estoy acá, más de otros años, digo, bueno... Dale, vamos a ver si el CAG, el Ministerio de Educación, nos pasa más plata. Ojalá. Para que haya más talleres. Ojalá, pues son felices bastante, de la vida. Bastante coditos son todos los sí, si ponen en blanco a los talleristas también estaría también bueno. Oh, y la escuela, ¿cómo va la escuela de música que también estaba... con problemas, más se acomodó, se van acomodando, ahí está, al andar con el carro los melones se acomodan. Sí, acá en el CAG estamos en la lucha de esas cositas, un poquito más de presupuesto, que estaría bueno, y para que el salario de los talleristas sea digno. Se parezca un poco más a un salario. Exacto, claro. Y obviamente, bueno, que los pongan en blanco, porque imagínate el Ministerio de Educación que tenga gente trabajando el en negro. El Estado tiene gente trabajando en negro, ¿no? Sí, bien, es bueno. Bueno, algo que estamos trabajando desde distintos lugares para que esta situación se revierta. Claro. Y sea como tiene que ser. Y porque sea después como que va a salir el ser Estado a controlar a los empleadores privados. Y le va a decir, vos que me venía a controlar si todos los del CAG están en negro. Exactamente. Bueno, Leti, Maxi ya está afuera, están comiendo torta, está ahí fascinado el amigo Tommy. Che, yo me quiero ir a comer un pedazo de torta ahora. Sí, por supuesto. Y nosotros vamos a ir a la pausa, ¿cómo se llama esto? Publicitaria, con un temita. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por supuesto pueden venir cuando quieran. Gracias. Da la vuelta y al terminar la

Yo así no juego más. Si el juego es una pelea y solo gana el que pega, yo así no juego más. Si estás jugando conmigo y por ganar te lastimo, yo así no juego más. Yo solo quiero jugar porque me gusta encontrar la risa que se perdió. Yo solo quiero jugar porque es la forma mejor de dejar pasar el sol. No me quieran enseñar cómo se debe jugar, que al juego lo inventé yo. ¡Ay, hermoso! ¡Hermoso! ¡Es un anónimo! Sí. Que es algo que anda circulando música, por distintos lugares. Bueno, y Betty no habrá inventado el juego y Sebas tampoco, no. Pero han armado una cosa muy hermosa que es la cujuca. Sí. ¡Cujuca, chico! Hoy, ¿sabes qué? Cumple un año la cujuca. ¿Un año en la comarca? Un año. Entonces, justo, tenemos la torta. Es el cumpleaños. Tenemos la torta también. Una hora y media... Y un año de recreo, un año de cujuca, que yo tenía una sorpresa, pero después te la voy a comentar si me alcanza el tiempo. Bueno. Sí, me va a alcanzar. Bueno, entonces dale, cujuca, ¿dónde? Ya no, un año estuvo una familia acá antes que ustedes. Sí, también hablando de la cujuca. También. Para que sepan y resepan que tienen que venir a jugar. Y recién estábamos llamando, pero no pusimos. Ay, bueno. Ezequiel, es complicado esto. David, tráeme un teléfono que lo pueda apretar. No, la computadora, bueno. Pero acá llegó Betty. Y nos va a contar hoy, a partir de las 2 de la tarde, a las 12 ya vamos a estar empezando, armando, claro. Y bueno, precalentando, sí. Sí, que salga bien el sol. Las cosas, que salga bien el sol. Y a las 2 de la tarde se arranca con todos los juegos. A full. Y bueno, y va a haber juegos de otros lugares. Uh-huh. Va a haber juegos para los más chiquitos, para los más grandes, para toda la familia. Juegos para imaginar, juegos para hacer, juegos para correr, para sacarse el frío. Bien. Y bueno. ¿Juegos de agua no? Esta vez sustituimos el agua. Claro, porque en la propaganda de la escuela Baldo decía juegos de agua. Sí, era, los van a tirar ahí a nadar en el lago. Las dos veces que dijimos juegos de agua, se largó a llover. Así que ya no vamos a sacar más juegos de agua. Sino calladito. Sino lo vamos a hacer, pero cuando... Claro. Sin que nadie se dé cuenta. Si hay algún juego de agua, bueno, bárbaro. Pero juegos con agua no. Claro, tal cual. Así que no llueva. Nos explicaba hoy, hace un ratito nomás, Leticia y Maxi, como papás de la Escuela Crisol de Micael, que es como una, digamos, una asociación entre cujuca y la escuela. Sí, esta vez lo vamos a hacer con la Escuela Waldorf, que van a estar contando un poco su proyecto educativo a la gente, y mostrando un poco qué es la escuela, ¿no? Claro. Así que. Que aparte estará reconocida oficialmente ahora por el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut. Así que es una escuela. Ahora les da, digamos, como una especie de status quo legal, ¿no? Claro, es una escuela como cualquier otra, con número y todo, 1033. Sí, 1033. Yo no sé si será tipo como los médicos. Le dice, diga 33. Y entonces dice, Crisol de Micael. ¿Eh? Y sí, puede ser. Bueno, la sorpresa que tenía yo para vos, que el otro día, cuando uno abre así para ver los mails y todas esas cosas, viste que salen noticias chiquititas que generalmente son medias raras, ¿no? Sí. Y bueno, y yo me le puse a leer. En Brasil, te cuento que hacen intervenciones por la noche, un grupo de artistas así clandestinos, digamos, en las estatuas de la ciudad, que no me acuerdo cuál era, les ponen corazones de plástico. ¡Ah! ¡Ajá! ¿A qué te hizo acordar, Leti? Y sí, hace un año nosotros también estuvimos poniendo corazones. Acá en la plaza del Piamonte, de la mujer pobre que tenía que sufrir empujando el arado y el niño. Y el niño descorazonado. Pobre. Ahí está. Le pusimos un nuevo corazón y mira, y justo hace un año de eso. Hace justo, todo se sincroniza. De la primer cujuca que fue acá. Y hoy Leti y Maxi nos cantaron una canción del zorro, el zorrito, que también la habíamos pasado hace dos o tres días. Días de programa, quiero decir. Bueno, Betty, entonces, de 14, el que está antes, ayuda. Y... Hasta las 17, hasta la hora de la merienda. Hasta la hora de la merienda, vamos a estar ahí jugando con toda la familia. ¿Algunos jueguitos que nos quieras nombrar? Así. Y bueno, vamos a hacer el Cuáridor, que es ¿el un... qué? Cuáridor. Cuáridor. Es un juego que interviene toda la familia, bueno, también, ahí, que es un juego de estrategia, que bueno, que le hicimos un tablero nuevo que quedó hermoso, entonces bien, bueno, vamos a lucirlo ahí en la plaza. Y bueno, y después al tajedrez. ¿Al tajedrez? El tatetí y el ajedrez. Ah, sí, yo lo vi la es última vez. Es un juego en donde se combinan las dos cosas, las ¿no? Las piezas del ajedrez. Las piezas del ajedrez. Con el tatetí. Y se juega como si fuera el ajedrez, mueve los las movimientos piezas. Movimientos tienen que ser, sí, bien. Y la finalidad es que terminen como alineadas, el tatetí. Claro, alineadas. Claro, bien. ¿Qué más tenemos? Así que, tenemos bueno, ese que tenemos, me gusta a mí, el de... Sí, el escalador. El escalador. El escalador, que es, bueno, escalando el Piltri. Por ejemplo, tal cual. Así que, bueno, vamos a escalar el Piltri. Y bueno, y también tenemos juegos con sogas. Uh-huh. El ahorcado. El ahorcado. No, el ahorcado. Un chiste no. malo mío, ¿no? El ahorcado, no, ese no, que no. se escribía con las letras. Vamos a hacer juegos con masas también. Ajá, para poder crear, sí, y amasar, modelar. Sí, sí. Saquielito quedó fascinado con el regalo de cumpleaños de la gente de Cujuca y me decía, cinco colores de masa tengo, cinco, ¿no? Cinco es uno, colores, no. No. Así que bueno, ahí está, es para crear distintas cosas. Y bueno, y vamos a tener muchos juegos en el piso, rayuelas, que por allá que auspicia este programa, bien ahí, sí. Cómo todo se va haciendo un entramado. Sí. Rayuelas, bueno, va a estar como siempre el laberinto. Ah, ese le encantó a Nayarita Munay. Para poder hacerlo, sí, y desafiar el equilibrio, sí, de cada uno. Y no quedar atrapado ahí con el minotauro. No, de eso se trata, de poder sortear esa dificultad, ¿no? Bien. Así que, ¿cuántas cujucas van ya? ¿Lleva la cuenta acá, Betty? Y acá... Desde la primera en la Plaza del Piamontés... Y se hacen acá, digamos, acá, mes por medio, así que fueron seis cujucas. Ah, yo decía 6-7, dije yo. Sí, 6-7-8 me iban a decir que era muy oficialista. Seis cujucas acá y después, bueno, hicimos en otros lados. Claro. Estuvimos en Beltrán, estuvimos por Trevelín, estuvimos en Corcovado, en Comodoro, en distintos lugares. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y la gente de otros lugares? Y porque cada lugar debe ser como un poco distinto también, ¿no? Algunos deben ser más juguetones, otros deben ser un poco más de mirar. Claro, de mirar. A ver qué pasa. Hay otros que esperan. Hay otros que todavía no terminamos de armar y ya están jugando. Ya están ahí. Algunos están esperando a ver qué hay que hacer. Claro. Y acá, bueno, la cujuca, como ya la gente se acostumbró. Sí. Es libre, va, viene, juega. A lo sumo los pregunta papás, cómo es esto, qué hay que hacer. Sí, pero ya como que la gente la siente propia, ¿no? Al tener una continuidad. Y acá en Bolsón, recordemos que está declarada de interés municipal. Sí, también está declarada de interés municipal, así que bueno, la gente como que ya es parte del Bolsón. Sí, sí. Y sí, hoy, sí, qué sí, mejor parte lugar. Parte de la alegría, como hoy leías el libro este de Juan Salvador, del mismo autor, de Richard Bach, sí. Sí. El Richie. Que hablaba de lo importante de la alegría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros no lo estuvimos diciendo... Esperá, porque yo tengo tantos papeles. Acá está. Lo estuvimos diciendo desde que empezamos a cumplir años, porque nosotros vamos con el mes de cumpleaños, claro, ¿no? Sí. Que hacíamos honor a la frase que nos dijiste vos cuando estabas corriendo las ovejas, promocionando la primer cujuca, que hay que festejar porque sí. Porque sí, porque tenemos ganas. Y lo más importante es la alegría. Ahí está. Sí, así sí, que hoy, sí, cujuca ahí en la Plaza Pagano de 14, puede ir antes, de 14 puede a 17, ir antes. Puede ir en el medio cuando quiera, ¿no? No es que le van a decir horario, fícheme. No, claro, para jugar no hay horario. No hay horario, todo el tiempo. Vamos a estar ahí con todos los juegos. Cuando lleguemos a la plaza empezamos a armar y el que quiere empezar a jugar empieza juegue, a jugar. Que juegue, más vale. Bueno, y entonces... Así que abrimos la puerta para ir a jugar. Ahí está. Y recordamos entonces también a la noche, tenemos ahí en el centro comunitario del Cerro Radal, que va a haber una bailonga, una guitarreada ahí con Guataneretti, bueno, con Maxi, que estuvieron acá cantando, y la gente de los talleres de ahí, del Centro de Actividades Juveniles, creo que era así, CAJ. Sí. Me quedó la sigla, no sé si será el significado. Y también a las 9 de la noche, acá cerca de la plaza, también ahí en un conocido boliche así de trago, bar y qué sé yo, Leila Nates, El Hayek, va a presentar un espectáculo junto a otra narradora de cuentos para adultos. Qué no vaya con los nenes porque le va a tener que tapar las orejas. Porque hay cuentos que son así especiales. No sé si Nayarita está por ahí cerca, producción. ¿Querrá decir El Conjuro, Nayarita? Uy, y cerramos el programa para que salga el sol. Con ¿sí? El Conjuro, sí. Adelante, por Nayarita, favor. La locutora. Ahí está. Bien, viene haciendo su paso liviano. Bueno, vamos con El Conjuro para el sol, Naya. Así, lo único. No. Dale. Sí, sale el sol. Sí, dale. Así sale el sol. Todo el solcito calienta bien poquito por hoy, por mañana, por todas las semanas. ¿Otra vez más? Sí, porque lo decimos tres veces. Entonces, decimos todos juntos, así con más se fuerza. Se afirma, ¿vamos? Dale. Con Betty también. Solcito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Bueno, y no lo decimos tres porque me parece que ya ahí se produce un conflicto. Gracias, Nayarita. Sí, bueno. Y ya se va toda la producción de Sin Dirección Producciones Familiares junto a la gente de la Cujuca, junto a los padres de la Escuela Prisión de Micael. Nos vamos toda la plaza a jugar y le dejamos acá el estudio bien calentito. No se vayan de la 103.5, ya llega Radio Cine. Y nosotros nos vamos a seguir comiendo torta, Katy. Un beso hasta la semana que viene. Gracias, Katy, por tu musicalización, por tu intento de comunicarnos, que fue fallido, pero ya llegaremos. Como todas las cosas, todo llega en el momento que corresponde. Y no te olvides, hacerle mucho mimito, mucho cariñito, mucho besito, mucho abracito, mucha dulzura, mucho cariño. ¿Qué más para los pequeños y las pequeñas, Nayarita, hace falta? Muchas cosquillas. También. Bueno, Nayarita hoy está así bajo perfil, tranquila y mansa. Nos vamos a escuchar una música y que seamos felices. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Su nombre era Pejera! ¡Y mucho sufrió! ¡Mucho sufrió! ¡Cada vez que...! ¡Umba! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! Es como hay que vivir.